Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Como siempre te decimos, cada día, 24 horas, nos puedes escuchar en la programación del canal 1 de RadioEsperantia.com, que encontrarás ahí mismo, ahí a la derecha tienes arriba, pues canal 1, canal 2 y canal 3. A veces salimos en el canal 2 también, o en el canal 3. Pero bueno, en definitiva, que todos los días en la primera entrega, pues habitualmente entre las 11 y las 12 de la noche, hora peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla, y una horita menos si nos escuchas desde Canarias, nos tienes ahí puntuales a la cita. También nos puedes escuchar a través de los reproductores que encontrarás en radioesperantia.com, esperantia.com y maratonpodcast.com. Si lo deseas también, puedes escucharme los... Bueno, no sé decir reproductores, porque no es exactamente un reproductor. Los dispositivos móviles, iPhone, smartphone, tablet, etcétera, que encontrarás en donde los tengas ubicados. Para ello necesitarás descargar una aplicación, se llama TuneIn, y nos puedes escuchar pues a través de todos esos dispositivos. Una vez descargado el programita, que además es gratuito y muy útil, y en el buscador pones radioesperantia.com y nos escuchas a las mil maravillas. Además nos dicen que se escucha de maravilla. Bueno, la calidad de salida es espectacular, ya te digo. Y también, pues si no has llegado a los directos, no te preocupes, porque tenemos el formato podcast que encontrarás en radioesperantia.com. Ahí en el menú programas, despliegas música y te vas a Confusión, pinchas en podcast y ahí te encuentras, pues creo que es el 680, el de este último día del mes de octubre, que estamos ya, pues fíjate, en el tramo final del año. Este lunes te damos la bienvenida. Ah, y por cierto, que también os puedo escuchar en el montón de emisoras de FM, las clásicas, que sintonizan nuestras emisiones y difunden nuestros programas. Hoy es lunes, terminamos el mes de octubre, 31 exactamente, y nos vamos con estrenos. Este año no han parado de llegarnos discazos, de verdad, con estrenos espectaculares, y vamos con otro de ellos. De siempre me ha encantado este guitarrista, Ken Navarro, que aún así, poquito a poco, se ha ido metiendo en la élite de la música smooth jazz, y que últimamente pues, es uno de los pesos pesados. Publica nuevo material y hoy te lo presentamos aquí en Confusión. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder ni un segundo, vamos con ello. Ken Navarro, My Best Friend, bienvenido. Thank you. My Best Friend, del último álbum que presenta Ken Navarro y que ha llegado este año 2016, Bonfire. Este tema me recuerda mucho, ¿sabes?, aquí en Third Force, en algunos pasajes, y también a Peter Weir. Peter Weir, evidentemente, también guitarrista. Y Third Force con una playa de guitarristas que, bueno, para enumerarlos prácticamente te quedas sin programa. Pero tiene ahí pasajes que tiene un toquecito a Third Force, Peter Weir. My Best Friend, el guitarrista norteamericano Ken Navarro. Y su nuevo trabajo que se llama Bonfire para este 2016. Seguimos y nos vamos con Farina Mies, una delicia, Stranger, Back to the Future. Stranger, Back to the Future. Ya te he hablado de estos recopilatorios que son deliciosos, fantásticos, All Togetherness. Y concretamente este corresponde al del 2016, donde se incluye este temazo de Farina Mies. Pedazo de vocalista también. Pues nada, seguimos aquí en Confusión, que prácticamente no más que comenzar. Y nos vamos a Suecia, donde allí una banda genial, Black Nose, nos traían ya hace un tiempecito temas como esta maravilla, It Should Have Been. Stand on the test. Te recomiendo que lo veas en YouTube, que es una coreografía excepcional, y ahí ves pues las vocalistas Titillo y Jennifer Brown, invitadas por Black News para este tema, It Should Have Been You. Esto es Confusión, ya sabes, cada noche en radioesperantia.com o en el resto de la programación, porque aquí pues nosotros pasamos a emisión los programas que vamos haciendo y grabando, lógicamente. Y después de la primera entrega, pues pasan a emisiones, puedes escuchar en cualquier momento. Y te agradecemos enormemente que nos acompañes, nos apoyes y sigas con nosotros disfrutando de toda esta música. Black News con Titillo y Jennifer Brown, aquí en Confusión. Y nos vamos con un disco que te presentamos este verano, creo recordar, a finales de verano, de Richard Elliot, pedazo de saxofonista. Summer Madness. Mr. Nate's Wild Ride. funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Disco del año 87, una maravilla, Midnight Dream, del teclista, productor, arreglista Robert Irwin III, durante mucho tiempo junto a Miles Davis, acompañándolo en giras, y en pues prácticamente 10 años fue un poco su alma mater, hasta que llegó Marcus Miller, que le dio el relevo. Este tema se llama Masada. Masada es una localidad que está en Israel, junto al lago Tiberíades, y que cuando intentaron conquistarla los romanos, creo que por los años 70, en el año 70 de nuestra era, ha pasado mucho tiempo, pues hubo una defensa ahí numantina, en este caso se podría decir masadiana. Y es un homenaje a esos héroes, que el ejército israelí tiene un destacamento allí como homenaje, hay una bandera. Y si quieres leerte la historia, está pues por ahí en internet y además es bastante curiosa. Masada, uno de los temas incluidos en el álbum Midnight Dream del teclista Robert Irwin III, una verdadera delicia. Y de un teclista nos vamos a un violinista, el violín que cada vez más en el ámbito del jazz se está abriendo paso. Fat Jazz es el álbum de Dat Van Cleke. Thank you. disco que me encantó y que te lo presentamos además como portada cuando salió, el año 2014, ya tiene 2 añitos, hay que ver cómo pasa el tiempo. Fat Jazz, el violinista norteamericano, y no, Fat Jazz es el álbum, es The Fat Funk Clique. Lo que escuchas, Karate Moon, con otro funkero, Daryl G. Funk. Pues seguimos aquí contigo en radioesperantia.com, como cada noche, o en cualquier momento del día, porque ya sabes que nuestros programas los reemitimos a lo largo de nuestra programación, Canal 1, Canal 2, Canal 3, pero siempre ahí en radioesperantia.com tienes todos los enlaces, bien para los podcasts, para los directos, para las emisiones, etcétera, etcétera. O para conocer algo más de nuestro programa, enlaces para contactar con nosotros a través de Facebook, de Twitter, de Google Plus, de email, por supuesto, etcétera, etcétera. Da Fat Funklick, Fat Jazz, álbum del 2014, y este Karate Moon, una delicia. Seguimos. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Es un disco que ya tenemos estado proponiendo desde hace unas cuantas semanas, de Digitoner, Grandmaster Jazz, volumen 1. Hay un montón de DJs que han hecho verdaderas recreaciones de una música espectacular, fundiendo jazz, chill out. Otros hacen un poquillo pesados, pero los que lo hacen bien, hay que reconocerles que hacen un trabajo excepcional. Esto se llama Where is the Flow, con otro remezclador de estos, Pata Negra, Eric Sánchez. Una delicia este discazo, Grandmaster Jazz de Digitoner. Además, de principio a fin. verdaderas delicias. Pues nos vamos con otros remezcladores, productores, que crearon casi, pues un estilo, el de Cool Million con Mark Sadan, Come For Me. Suyo, versionado por Cool Million, además con la participación del propio Mark Sadan. Cool Million, una banda genial que no nos cansamos de proponerte, porque hacen un funky muy moderno, pero sin olvidarse de las raíces de lo que en principio pues fue el funk, el sucesor del soul. Y ahora nos vamos a quedar con un tema que me he encontrado por ahí. Es un clásico, el sonido de Filadelfia, de MFSB, acrónimo de Fadas Sister Brothers. Y el sonido de Filadelfia con esta versión que recreaba uno de los programas señeros en la televisión norteamericana, Soul Train. Además, lo escucharás, que hacen mención a este programa. El tema es larguito, dura casi, 10 minutos. Y la vocalista es por la de siempre, las T-Degrees. Vamos con ello y verás cómo te va a encantar. Es un temazo que, fíjate que tiene pues casi o más de 40 años y no pasa de moda. Un tema de estos impresionantes. T-S-O-P. El sonido de Filadelfia, vamos. So Soul Train, Soul Train. cuenta, aunque dura 10 minutos, nos quedan 3, que no te cansas de escuchar este temazo. El sonido de Filadelfia, de Mother, Father, Sister Brothers, la factoría de musicones de Filadelfia. Con la vocalista 3 Degrees, que está escuchando, interpretando este tema. Una orquesta impresionante, de verdad. Y hoy hemos querido escuchar casi, casi completita, pero bueno, el tiempo no nos perdona. Y hay que continuar. Pues escuchábamos antes a un señor que estaba, pues, como pues mano derecha de Miles Davis. Y ahora nos vemos con un discazo, Amandla, el que le siguió a Tutu, del propio Miles Davis. Este se llama Aníbal. Aníbal con H, que es el conquistador cartaginés que llegó a las puertas de Roma. Hannibal, que dirían ellos. Así de memoria, pero creo recordar que este fue el penúltimo álbum de Miles Davis. A Mandla le seguiría en el 91 el Dubop, que prácticamente pues coincidiendo con las últimas pruebas que estaban haciendo en los estudios, pues falleció en Nueva York, ahí en el año 91, creo que en noviembre. A Mandla, además, la portada, si quieres echar un vistazo, que está por ahí. Son pinturas del propio Miles Davis, que pintaba y no lo hacía nada, nada mal. Miles Davis, uno de los genios del jazz, innovador como pocos, y que volvió a acertar con este pedazo de disco. Amandla, Hannibal, lo que estás escuchando aquí en Confusión, ya prácticamente para empezar con la recta final, a ver qué nos dice Al Jarreau. Y seguimos ya con los 3 temitas que nos quedan para decirte hasta mañana. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. También este pedazo de álbum es el álbum de una formación de British Collective que nos encanta de este año, The Rain Now Since Begins. Una delicia de verdad lo que escuchamos, Love Me Tonight. Y ya pues para poder decirte adiós, Yasiño, Guida de Palma con Incógnito y este temazo, el abrazo de Bossa, que tanto nos gusta, una versión impresionante del álbum del mismo título de la propia Guida de Palma y su banda Yasiño. Faxina, chumila. esquece a majumba, menino samba, não é pra cansar. E quando acordar eu se o gingá que eu quero lembrar. Seu doce balanço seria de areia e perfume do mar. Love power, your embrace. Love power, your embrace. Love power, your embrace. Love power, your embrace. No avesso da bolsa em que rola o nosso gingar, no beijo sonhado, perdido, encontrado desse nosso olhar, nos passos de um beijo, no escuro te vejo, vem não me negar, no passo quebrado, no rosto abraçado, deixa te ler. Que aparece en el disco, el LP de Yacinho con Guida de Palma, es totalmente diferente y mucho más tranquilito. Y esta es la versión Lounge con Blue, el líder de Incógnito, el propio Incógnito y toda la banda Yacinho. Una delicia. Con ellos te decimos hasta mañana martes. Comenzamos nuevo mes, a ver qué tal se nos da este mes de noviembre que comienza. Un verdadero placer haber compartido un día más este tiempo de radio contigo, este tiempo de música. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te desea como siempre lo mejor. Y ya sabes que los enlaces para las descargas las tienes en esperantia.com o en radioesperantia.com. Nos puedes seguir escuchando a lo largo de la programación de radioesperantia.com, canal 1, canal 2 y a veces canal 3. Y nada, que nos despedimos con otro clásico, Camino, que con diferentes nombres este tema pues ha sido banda sonora para un montón de películas. Bye bye, a ser moderadamente felices, mañana más. Starting now, it's the same feeling I always